buenas tardes, queridos amigos. Ya estamos aquí una vez más, querida y hermosa, preciosa ciudad de Guadalajara, con este calorcito, sabrosito, que está bien, nos está quemando ya los pies aquí con el pavimento. Ya llegaron las aguas, ya nos avisaron con un tormentón. Ya estamos aquí una vez más en la hora del Greñas, en su programa favorito y chingüengüenchón, ¿verdad? Y con nuestro horario tardío de 6 a 7 de la tarde, ya saben, el Greñas es un poco irresponsable. Pero aquí estamos en controles con David, transmitiendo desde la página de racunaradio.com y desde la sede, que es la Cuna de las Artes, Arcadia Fusión Cultural, que nos patrocina con el espacio, y próximamente vamos a tener transmisiones en vivo, así todo bien pichi profesional, porque el Greñas tiene que evolucionar de una manera u otra. Igual le crece el cabello, igual crecen los proyectos. Pero quiero comentarles que hoy tenemos una invitada muy especial, pero muy especial, porque ahorita al terminar de leer su texto, nos vamos a encargar de platicar con ella y se van a enterar de por qué es muy especial y es una muy buena amistad. Hola. Encuentro la justa traición de las palabras en un libro de Salinger y recordé cuando quise hablar a casa entre la niebla, larga distancia desde un teléfono público. ¿Cuántos soles debía tragar la cabina para escucharla? La chica del 507, voz en calma, cuenta que no hubo distracciones al manejar. Los árboles se mantuvieron lejos de la línea blanca. No tengo miedo de mi marido, ni de la confusión. Ver más vidrio. Seymour Glass piensa que podríamos nadar. El mar siempre estuvo equivocado en mis sueños, como si pudiera volver al frío con los soles. Toma la automática entre maletas de piel y la mirada fija en la chica del 507. Un día perfecto para el pez banana. Bueno, ese es un texto de nuestra amiga y poeta, porque a mí no me gusta decir poetisa, a mí me gusta decir poeta. Creo que es, no sé si sea correcto o no, pero me gusta decir poeta. Patricia Mata. ¿Es correcto? Sí, pues sí, a mí me gusta también más poeta. Sí. Lo que es, ¿verdad? Sí. Lo que es, ¿verdad? Bueno, pues estamos de manteles largos. Hoy hace casi 2-3 años que conocí a Patricia. Quiero mandarle un saludo a Gustavo Íñiguez, que tuvo el enlace, y a Luis Armenta Palpica, porque ella es autora de la de Mantis Editores. Me gusta el libro, me gusta el trabajo que hace Luis Armenta con su editorial, los acabados y la calidad de poesía que ellos siempre manejan. Pati, muchísimas gracias por estar aquí. Hoy sí tengo tiempo para entrevistarte. La verdad es que deberían de conocer la historia de la entrevista de 15 minutos que tuvimos. Y es como todo, hoy una vez más por fin se me hace y logré tener a ella aquí en la hora del Greñas. Y la verdad es que pues, ¿cuánto tiempo hemos tardado para tratar de reajustar esta entrevista, Patti? 3 años. Casi, ¿verdad? Otra sí, vez. Casi 3 años, sí. Y fíjense que en esos 3 años que hemos convivido, porque hemos ido a varias lecturas de poesía, hemos ido a varios eventos, inclusive hemos hasta brindado, y hoy tenemos el gusto de tener aquí profesionalmente como una excelente persona, como amiga, como poeta y como educadora. ¿Es correcto, como educadora? Sí, sí, soy educadora. Eres educadora. Diamantina y estrellitas para todos. Sí, me gusta tu vez de que bien rockera acá por un lado y acá corte colores. Claro. Pati, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a la hora del Greñas. No, pues muchas gracias por invitarme, Greñas. Estoy muy contenta de estar aquí porque sí, como dices, una otra cosa no habíamos podido, y a pesar de que sí convivimos, compartimos, como que ya la hora del Greñas como tal, pues no. Sí, fíjate que aquella ocasión, me imagino que había sido un ¿cómo se llama? Mal manejo de información o de comunicación. Uh-huh. Pero Yo entiendo las situaciones por las que todos pasamos. Yo jamás voy a tener ningún problema con las personas que vengan a mi problema, porque también entiendo que o es la distancia, o pueden ser los horarios, o puede ser el trabajo. ¿Por qué? Porque aunque ustedes no lo crean, el que seamos artistas no quiere decir que no tengamos responsabilidades, o horarios, o ¿cómo se puede decir? O una vida personal, ¿verdad, Patti? Sí, sí. Sí, en aquella ocasión era así como desde Tonalá hasta... ¿Qué era? Desde Zapopan. La ciudad hermana. Aquí, sí. Ándale, Zapopan acá. Casi, por casi estar. Me piden el pasaporte, ¿no? Para llegar. Pero bueno, ya. Pero ya estamos aquí con Patti platicando. Yo tengo su libro, lo leí esa vez, me lo mandaron en PDF. Y la verdad es que hubo muchos textos que quisiera preguntarle, pero ahorita vamos a retomar todo aquello. Patti, ¿cómo nace por ti el gusto de la poesía? Pregunta de cajón. Esa es de cajón. Híjole. Esta respuesta va para Gustavo Íñiguez. ¡Saludos a Gustavo! ¡Saludos, Gustavo, amigo Gustavo! Gustavo, falta que vengas, ¿eh? Ya, sí, ya te voy a agendar. Es que, por ejemplo, Gustavo hace poquito lo entrevistaron. Ajá. Y era la pregunta también, ¿no? Obligada de, bueno, pues, ¿cómo nació en ti, no? Este gusto por los libros, la lectura. Y pues sí, empezamos en una dinámica de, bueno, él me decía, yo le compartía, y pues sí fue mucha carreta, porque yo le decía que la verdad, para mí, los libros de la SEP. Los libros de la SEP. Sí, español lecturas, así, te llevo en mi corazón. Con la madre Patti así, ¿verdad? El libro del perrito, sí. No, es que la verdad tuve la gran fortuna, pues, de crecer en una casa llena de libros, para empezar. En la primaria en la que yo iba también teníamos una biblioteca funcional, grande. Entonces, pues sí, estuvo bastante fomentada esa parte. Y a la vez, pues mi mamá nos llevaba también, así, asiduamente a la biblioteca de Tlaquepaque. Uh-huh. Entonces, como que siempre estuvo eso. Ya lo traes así presente, como nato, pues. Presente. Ya no fue para ti algo extraordinario como a los niños que hoy en día, ponte a leer, ¿verdad? Ponte a leer y están con el claro, pinche teléfono. Claro, ¿no? 10 minutos al día, y con reloj, ¿no? Y palabras por minuto, no, para nada. Fue algo muy natural. Ah, mira, fíjate que eso está chido cuando se dan las cosas naturales y a final de cuentas, el producto cuando nace natural, de algo natural que ya lo traes, es totalmente diferente a hacerlo por compromiso, me imagino, ¿verdad? Sí, claro. Y creo que tú lo ves desde la perspectiva de que como eres educadora, entonces tú fomentas en los niños y ves dónde hay y dónde no. Me imagino que como educadora ves el perfil de cada uno de los niños y sabes más o menos cómo están orientados por parte de su casa. Sí, sí, también, sí, pues cada uno trae como esta parte de, pues las inteligencias, ¿no? Así que hay unos así que les fascina lo matemático, otros que la música, luego tú los ves, ¿no? Entonces, otros los libros, tenemos huerto en la escuela, entonces hay otros que les fascina la parte de las plantas, la naturaleza. Sí, entonces, pues sí, o sea, sí, yo por mi parte, o sea, sí trabajo como que todo procuro trabajar todo con los niños, pero pues obviamente sí, mi feeling está en los libros, ¿no? Díganle a sus alumnos. O sea, padres de familia tienen que comprar este libro de poesía a sus alumnos. No. Pero sí, por ejemplo, una alumna mía, su mamá de repente me manda así fotos, ¿no? Así de, es que Regina ya lleva tantos libros, el otro día me mandó una súper bonita, que era así de, estaba en la vitrina de Gonville, viendo los libros y la chiquilla así con unos ojos de amor. Y encantada. Ajá, y me decía así de, es que Patti dice la verdad, así de, te lo reconozco, así de, si no es por la escuela, o sea, si no es por ti, a esta niña no le gusta leer, dice, porque yo no leo nada, dice, esto fue en la escuela, le digo, bueno, pero también tiene mucho ella, porque si no se lo fomenta, no se lo permite, o sea, no la lleva a lugares, así no le compra los libros, pues eso hubiera quedado ahí, y es algo que ella ya traía, además, como dices tú. Como educador y como poeta, me imagino que tú, en esa parte, crees que sea vital que como padres tengamos el fomento. Bueno, yo no soy papá, pero... Ay, greños, no te sabía eso. ¡La bala perdida! Los no, hijos de greños. Sí, los papás de hoy en día, en cuanto haya generación, que fomenten la lectura, pero ¿cómo hacerlos que fomenten cuando a lo mejor los mismos papás no leen? No, pues sí, es complejo, sí. Entonces, pues sí, se trabaja, antes estaba un proyecto muy padre, el Programa Nacional de Lectura, entonces ahí tú invitabas, ¿no? A los papás era el 11 más 1, así como 11 actividades para el mes más un plus, ¿no? Entonces, pues trabajabas todo el año. Entonces, sí, de repente puedes invitar a papás a que lean. Por ejemplo, así como, o a como tareas tal cual, ¿no? Así de, pregúntale a tu papá o a tu mamá cuál era su cuento favorito de la infancia. Entonces, a lo mejor en físico no lo Sí. tienen, y en ese momento a lo mejor tampoco lo tenían. Pero la tradición oral también es algo muy padre que pues se puede rescatar, porque digo, aunque no sean así como muy aficionados o lectores así, yo pienso que todos de alguna forma o nos cantaron alguna canción o Sí. tenemos un cuento favorito, o sea, algo hay por ahí que se puede rescatar, ¿no? Entonces como que partir así como de esa semillita y ya, pues ver qué más, ¿no? Imagínate la tradición de hoy en 50 años. Ah, mi papá me ponía TikTok. Uno quisiera pensar que no, pero ¿Tú tienes TikTok con tus niños? no. Así de, ¿qué canciones te cantaban, no? Y acá puro reggaetón. Pero bueno, pues, Ay, que no. me queda la esperanza de Te queda la alguna forma. esperanza. Entonces, como artistas en general, tenemos yo sí digo esto, tenemos una responsabilidad social para las personas como artistas en general, desde los escultores, desde los escritores, desde los pintores, teatro, danza. ¿Tú qué piensas acerca de esa parte? No, sí, también, definitivamente. Y no solamente así como por el lado político, sino como por el lado, pues tal cual, ¿no? Como lo dices tú, ¿no? Social, así de. Yo pienso que en la medida que cada uno comparte la pasión que tiene, con eso puedes empezar a, pues a germinar, ¿no? Cosas nuevas y a tener también como afinidades, ¿no? Con otras personas. O sea, cuando ves a alguien que es así como muy apasionado en lo que hace, por ejemplo, pues en tu caso, ¿no? Así como la gestión cultural, esto, así como, pues, no sé, o sea, provoca, pues, compartir, hacer más cosas, o sea, surgen otras formas, pues. Sí, eso es muy, muy, muy interesante. ¿Cómo nace Acantilado, Pati? Acantilado, bueno, primero, pues, surge por unos sueños recurrentes. Iba a hacer al principio un libro acerca del mar, y así como sueños recurrentes del mar. Y ya después no, se fue más bien al lado como de la anestesia como tal, las enfermedades, sensaciones en el cuerpo, o sea, terminó siendo un libro del cuerpo. Sí, algo así no tengo yo, o sea, sí me desperté con mis ojos, yo, ah, cabrón, está hablando ahora de ¿Dónde está el eso, mar? ¿dónde está el mar? No, por eso te digo, empezó por ahí, Pero si pero lo ves más filosóficamente, el acantilado del cuerpo, así, sí, te ajá. da. Es que sí tiene que ver de alguna forma, pues, piratona, como dices, pero. Pero de cachepe, ahí va, En el ¿verdad? fondo lo puedes encontrar. En el mundo del mar. Ya sé. No, definitivamente que esta entrevista no hubiera sido nada diferente a la primera que hubiéramos tenido. No, yo creo Bueno, que no. no, de hecho hicimos mucha conexión, la amistad contigo Sí, fue surgió de ahí, creciendo, de hecho. surgió de ahí precisamente. Sí. Quiero darles las gracias a Gustavo que me mandó su PDF y estuvimos en pláticas. Yo de corazón estoy totalmente dispuesto a que los autores que tenga Mantis Editores, bienvenidos a mi programa. Y pues ahora sí que a crecer y a enriquecernos. Pati, ¿qué nos puedes decir de ti y de cómo has ido manejando tu carrera en la literatura? Porque una cosa es tu carrera que te fomenta tu vida como educadora y tu carrera como poeta. ¿Qué más viene para Pati? ¿Qué más quieres hacer? Pues yo pienso que la llevo pues a la par, así tal cual. Procuro sí trabajar mucho esta parte de los textos, como te digo, con los niños. Pero pues sí manejo muy aparte, pues, así como el rollo de la escritura, como tal, y lo laboral, pues. Pero pues sí, la idea es seguir trabajando, o sea, seguir formando suena muy idílico, pues, pero pues sí, estas nuevas generaciones, o sea, de ya lo hemos trabajado mi hermana Gaby y yo, de niños escritores, ¿no? Por el lado de los cuentos, así de ellos hacen su dibujo de su cuento, o sea, tras un trabajo previo, pues, obviamente, sus dibujos y empezar a trabajar lo que viene siendo la escritura por medio de garabatos, de grafías, o sea, ellos, aunque uno de repente dice, ay, ¿eso qué, no? Para un niño tiene sentido, ¿no? Entonces son las etapas de la escritura. Entonces trabajar los aspectos formales de un currículum por medio de la creación literaria es algo muy interesante y se puede hacer desde el preescolar. Oye, eso está muy interesante. ¿Sabes qué se me acaba de ocurrir ahorita que tocaste ese tema? Que no estaría mal la idea, tú obviamente tú lo puedes canalizar, pensar y analizar. Aquí en la Academia de Posición Cultural, no sé si puedas montar o quisieras montar o se pueda montar una pequeña exposición con esos niños y dar una lectura de sus dibujos con esos mismos niños, para que ellos empiecen como que, yo creo que, fíjate que de todas las personas que tienen en entrevista, pues la mayoría tienen sus trabajos, sus carreras profesionales, pero creo que es la primera vez que entrevisto a una educadora que tiene a varios alumnos niños y que ve la perspectiva de esos niños a 15, 20 años, que me imagino que los ves así como que ese morro en 15 años va a ser todo un caos, esa niña va a hacer esto, o sea, más o menos ya los canalizas. Y entonces, está cabrón. Cómprame una bola de cristal, ¿no? Dime el número de la lotería, digo, ojalá pudiera uno como tener tanto margen, ¿no? No quiero mi hueso, ¿verdad? Ya sé, al rato te etiqueto un video, güey, al respecto. Pero no, o sea, sí es una mirada interesante. Entonces, sí, como dices, de repente sí tengo contacto todavía con algunos y sí es... Ajá. Interesante esta parte de ver hasta dónde llega a trascender un poco, aún mucho, por lo que se hace, ¿no? Sí, por la influencia de uno sobre las personas que están voy a decir que los que están a tu cargo. Sí, porque una exalumna también, su mamá me escribió así de, oye, es que fíjate que a Liz le dejaron de tarea que dijera qué le había gustado más así como de su infancia, ¿no? Pero cuando estuvo como en el kinder, ¿no? Ajá. Porque estaban trabajando justamente la cuestión de la biografía. Pero pues ya creo que estaba en secundaria cuando trabajó eso. Mira. Y dice, entonces estuvo muy padre, porque dice que lo que más le gustó de su kinder fue la vez que la maestra Patty la llevó en la carroza. ¿En la fúnebre o qué? Que porque se sentía como una princesa y los llevamos en unas calandrias, un 14 de febrero por el aniversario de Guadalajara. Ah, ya. Entonces, mi intención era completamente diferente. Estarás de acuerdo. Pero bueno, ella se sintió como princesa y entonces tantos años después le preguntan qué le gustó más y bueno, ella tiene ese recuerdo. Entonces, de una u otra forma a mí se me sigue siendo muy bonito, pues. Eso está chido, ¿verdad? O sea, ¿sí? Fíjate que al final de cuentas, o sea, yo siempre lo he comentado, todos nosotros tenemos nuestras vidas personales y privadas, pero nuestro trabajo es nuestro trabajo y nos gusta nuestro trabajo, o sea, claro. En tu caso es la educación, en mi caso quizá la carpintería y la gestión o un poco de la escritura, pero creo que cuando se acuerdan de uno o hablan de uno en unos 15 años más o unos 5 o 10 años, que uno marcó la diferencia de ese alumno, de esa persona en compañía, creo que sí es muy satisfactorio. Sí, sí, súper. O sea, sí, uno anda a veces en el contrario, pero ver que fomentaste es algo que a lo mejor esa persona lo siguió y a lo mejor representa el Estado o fue un deportista bueno o fue un buen estudiante. Uh-huh. O sea, yo tengo un saludo a mi maestra Rosalba, que no es de... ¿verdad? Feliz 15 de mayo. Ya, pero sí. Ella tiene una alumna que la enseñó con todo lo que es gramática y todo eso. Y la chava fue a pedirle, creo que pidió chamba en la ONU. Uh-huh. Y le dieron chamba simplemente por el hecho de tener una buena ortografía, saberse expresar y tener una expresión oral impecable. Ya. Entonces mi maestra se sintió contenta porque ¿A qué grado llegas a influenciar a tus alumnos o a tus personas de confianza que alcanzan a llegar puestos que quizás dices, ay, pues, ¿por qué saber leer y escribir? Pues porque saber leer y escribir te ha llevado a unos puestos muy grandes a nivel, así que global. Uh-huh. Entonces dice ella, pues yo me siento contenta porque ay, Alfredo me dijo, ay, estoy en la ONU, gracias maestro por mi, por mi de esa madre que hice y todo bien redactado. Entonces hasta, ¿cómo saber un punto y una coma marcan a las personas para conseguir buenos trabajos? Claro, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ves? No, y de entrada es también como la, o sea, qué padre esa experiencia, o sea, porque trascendió de una manera que a lo mejor no había dimensionado, yo creo que ni la misma maestra ni la alumna, ¿no? Así es. Pero pues también es básico, ¿no? O sea, todo comienza pues por el lenguaje, o sea, si vas a ser matemático, de todas maneras necesitas el lenguaje, ¿no? Y después desarrollar el otro, ¿no? Así es. Entonces yo pienso que sí es un punto de partida fundamental. Entonces, como moraleja de una buena plática que hemos tenido, como moraleja hay que saber leer y escribir por default para podernos saber comunicar. Y si tienes buenos maestros, entonces señal de que vas bien orientado todavía y ya puede uno seguir su camino. Parece que no, pero los papás cumplen con una función, pero los maestros cumplen con otra función. Y creo que también la tienen complicada porque son más niños, son más... No es lo mismo que esté tu hijo ahí contigo o tus dos chiquillos que tener 7, 8, 10 y 15 y así que... ¿Verdad? Ya sé, sí. ¿Te han regalado manzanas por ser Día de la Maestra? Porque feliz 10 de mayo y no más feliz 15 de mayo. 15 de mayo. Educadora cuenta como maestra, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, ¿verdad? Que también hay un día de la educadora. Sí, acaba de pasar. Que está doble. De, ah, es como, ¿y qué? Eso es doble. Eso es trampa. Pati, ¿piensas sacar otro libro? Sí, estoy trabajando en él ahorita. Pues, la intención es pues, terminarlo y ya más adelante buscar la publicación también. ¿Con Armenta? ¿Te gusta el trabajo de Armenta? Sí, me fascina el trabajo de Luis Armenta. Y hoy ganó un premio, muchas felicidades, Luis. Felicidades, sí. A Luis Armenta. Muchísimas felicidades, sí. Estaba leyendo precisamente que le mandaron sus saludos. Yo lo hubiera saludado con una botella de mezcal. Aquí ya vamos a brindar por los premios que te doy. Ya sé, sí, porque lleva varios además, sí. Sí, en este año fíjate que inició fuertemente él con... Ganó el premio por el libro de... Ay, no me lo digas. Estrellita para ti, si me lo dices. Edola Gay, ¿verdad? Ajá, sí. Sí, me estaba acordando de él. Quiero invitarlo también que venga. Quiero platicar con él. Creo que se me hace una persona, una excelente persona. Ha sabido llevar su vida, su carrera. Es un muy buen editor. Tiene muy buena editorial como independiente. Y yo tuve el placer de conocerlo cuando fui a su casa a recoger unos libros que nos patrocinó para un proyecto de poesía con boxeo. No lo digo porque me cobran derechos de autor. queda hasta ahí el comercial. Queda ahí hasta el comercial, ¿verdad? Sí. Pero me recibió muy amablemente. Vive creo que por ahí por... Por Boulevard, ¿no? Por Boulevard, así es. Somos casi vecinos. Ah. Son casi vecinos. No, no te creas, yo vivo más para acá, pero sí. Poquito antes, pero sí, sí viven por ahí. Sí, cerca. Sí. Entonces, yo lo he tratado, he convivido con él, se me hace una excelente persona, muy saliente y carilla, como debe de ser, ¿verdad? Y pues la verdad es que va a ser un placer que después venga a mi programa de entrevista también, ¿verdad? Sí, sí. Y el Gustavo también, no te rajes, ¿eh? Porque ahí tenemos algo pendiente, Gustavo, te vamos a regañar aquí por confundir los horarios. Ya sé. Pati, un texto que nos quieras leer. Algo más que nos quieras compartir. Porque todavía nos queda tiempo, ¿eh? Sí, claro. Como media hora. Vamos a reponer el tiempo que de allá. El tiempo perdido. Así es. Mientras tanto, quiero recordarles que aquí en Arcadia Fusión Cultural estamos celebrando el segundo aniversario de Arcadia. Con un homenaje a los escultores vivos de aquí del estado, tenemos exposición de piezas y también el sábado 22, es 22, no, aquí estamos el sábado, ¿me recuerdan la fecha? Por favor. ¿Hoy qué es? Hoy es 20. ¿20? Uh-huh. Sábado 22 de mayo, ¿verdad? Sí, 22. Sábado 22 de mayo, 9 de la noche, tenemos inauguración de exposición pictórica por el colectivo de Adyacente, aquí en Arcadia Fusión Cultural. Entre los invitados tenemos a Diego Wong, que va a estar tocando algunas piezas de piano, y tenemos también a Carolina Ramos, que ella es actriz de teatro, ganó el premio estatal de mejor actriz, creo que hace 2 años, y pues va a estar con nosotros acompañándonos con un performance, aparte, fusionado con la Bienal, primera Bienal de Tecnología que está llevándose aquí a cabo. Entonces creo que son 2 proyectos fusionados muy interesantes. Pati, si puedes, si quieres venir, el sábado a las 9 de la noche, 8 de la noche aquí te espero, vamos a tener inauguración de... ¡No, te voy a decir que a las 7! ¿Verdad? Ya sé. Por eso la risa, pues sí, tú dime una hora que creas prudente. Una prudente y para que llegues, ¿verdad? Aquí estaré, sí. Y recordarles que también la hora del Greñas, como ya se la saben, los jueves de 6 a 7, transmitidos desde rapunaradio.com, y próximamente vamos a estar en HK, o sea, en no que Full HD. Ya sé. Pati, con lo que nos gusta es deleitar. Sí, bueno, pues a ver, traigo uno de los nuevos. Primicia. Ya, a ver, ¿qué tal? ¿Qué les parece? Tuve este sueño en que dormías y la muerte no te tocaba, como en el tiempo en que vivimos, y me llenaba de orgullo pronunciarlo, al otro lado de la carretera. Y decir al que pregunta, ¿cómo se lleva el pan? ¿Cómo las 8 bocas se alimentan? Papá es investigador. Tus ojos pueden permanecer cerrados unos días más, en la vigilia. Que la muerte no te toque, y leas tus libros, y mires tus fotos, y escribas, y la casa siga del otro lado. Primicia de poema. La verdad es que me gusta mi poema porque yo nunca pensé imaginar, o sea, yo realmente te voy a platicar algo, Pati, casi nadie se lo platico. Yo cuando estaba bien chiquillo tenía ganas de ser maestro de español. Órale. Me encantaba, yo quería ser maestro de español. Por eso el destino quizás no se llegó a concluir. También quise llegar a ser arquitecto. Carpintero, sí, carpintero. Eres. Exacto, eso es lo más curioso. Sí. Que quizás no soy un arquitecto como yo me hubiera gustado, o a lo mejor todavía tengo chance, no estoy seguro todavía, porque ya ves que dicen que nunca es tarde. Pero con los proyectos de carpintería estoy vinculado con la arquitectura de las casas, con los arquitectos y los ingenieros. Y no soy maestro de español, me gusta el español, no soy bueno en español, pero convivo con autores del estado que yo jamás imaginé que realmente iba a tratar, a convivir, a tomarme una cerveza, un agua, o inclusive a ir a sus lecturas y tener el placer de entrevistarlos y convivir con ellos como verdaderos amigos. Entonces, creo que esa parte de mí me gusta, me siento contento cada vez que un autor se sienta conmigo de frente, con todo el respeto que se merecen todos mis amigos que he hecho, y me gusta la convivencia, me gusta las carcajadas, me gusta el desmadre, y el desmadre que hacen ellos. No, pero de eso nunca sí. Hablamos, de eso nunca hablamos, porque... Eso nunca pasó. Aquí, eso nunca pasó, allá se quedó en aquel bar. Oye, Pati, de pura casualidad, en lo que viene siendo tu carrera, ¿nunca te has tocado con el papá de un alumno así que andas, o la mamá así que... ¡Ay, la maestra! ¡Ay, el papá y la mamá! Sí. ¿Y los pasando con las sonrisas de lado sin conocerse? No sé si te acuerdas de la casa Michoacani. Sí. Ah, pues mira, justo. Hace muchos años yo trabajaba en un centro de desarrollo infantil. Ajá. Entonces, yo sabía que uno de los papás es pintor. Bueno, era pues, pero sí, hasta ahí, ¿no? Así en las entrevistas, así, pues ¿a qué se dedica tu papá? Esto, lo otro. Pintor, hasta ahí, ¿no? Hacía actividades, yo de repente iba el señor y lo veía y se echaba acá sus buenas pinturas. Ajá. Y decía, qué padre, la verdad, ¿no? Pero hasta ahí, o sea, no trascendía. En aquel momento yo traía el cabello, algunas mechitas de color verde, ¿no? Y, pero siempre he tenido la fortuna de que en mis trabajos siempre han sido así como muy abiertos, o sea, no, todo ha sido, todo está muy bien, ¿no? Entonces en Mixcoacali estábamos festejando, creo, el aniversario de la revista Papalotzi. Ah, sí. Ajá, entonces traíamos unas, Vero Palacios, un abrazo. Saludos a Vero Palacios, que anda allá en Lagos de Moreno, y acaba de pasar el encuentro de poetas. También, virtual. Sí. Un saludo y gracias porque me invitaron a mí hace 2 años para participar. ¡Oh! Con mis faltas de ortografía, pero ahí voy. Ay, greñitas, con una plana. Por favor, maestra. Ah, entonces te digo, traíamos así hasta alitas y pastel y un desmadre, así, pues era el aniversario, ¿no? Sí, claro. Entonces, y que voy viendo al papá, ¿no? Así. Y pues justo como dices, uno anda ahí con sus... con sus bebidillas, ¿no? Y todo de por medio. Entonces yo lo veía y era así como, ah, ok, déjame voy para acá, ¿no? Entonces lo volví a ver y era así como, déjame voy para fíjate allá, ¿no? Fíjate que eso es bien interesante y creo que también es bien importante recalcar que, pues, uno cumple su labor como maestro porque es tu chamba y hasta ahí. Ajá. Y, pero eso no quiere decir que estés con tu papel las 24 horas, los 7 días de la semana. O sea, sí, claro. Yo la verdad es que volví a reencontrar a mi maestra. Tardé muchos años en buscarla porque creo que es una persona que realmente vale la pena cada palabra que te dice, vale todo el tiempo del mundo. Y la verdad es que yo nunca imaginé sentarme con mi maestra a tomarme una botella de cerveza o... Pero la verdad es que la convivencia se hace más fuerte todavía. Entonces, bueno, pues, ¡ay, maestra! ¿Qué onda, no? No, pues... pero fíjate que fue al revés. O sea, ahora sí que uno suele encontrar su destino en el sendero que toma para evitarlo, ¿no? Te digo que yo así como que le andaba huyendo. Frase célebre de patio. No, no es mía, filosofía. Pero bueno, es una de mis favoritas, ¿no? Sí. Y entonces ya, o sea, después de andarle sacando tanto la vuelta... me topa el señor y así como, maestra, y yo así, ay, hola, ¿no? Y así de, ay, qué bueno encontrarla aquí, ya vi lo que están haciendo, que la revista, o sea, súper chidísimo el señor, pero me dice, es que ya decía yo, así como que qué chido, ¿no? O sea, que te encanta el arte, y dice, es que ya decía yo que ese cabello verde tenía algo que ver, ¿no? Así como, esta maestra no es convencional, ¿no? Entonces ya después me enseña sus pinturas, todo, porque aparte él rentaba un cuarto, ¿no? Creo, ahí mismo. Entonces me empiezan a mostrar pinturas y todo, y así de, ay, no manches, así. Y uno ahí, ¿no? Así como que medio huyendo. Pero, y ya después me dice, ¿no? Como decías tú, me lleva y dice, ah, déjate, presento a mis amigos, ¿no? Entonces me lleva y era así como, es que es la maestra de mi hija. Así la maestra de mi hija y la maestra... Así de, ¿saben así la emoción que siento de decir que estoy aquí con la maestra de mi hija y que la maestra de mi hija hace esto? Entonces se me hizo algo muy padre, ¿no? Porque lejos de tener esta perspectiva que dices tú, así como que, ¡ay, maestra! O sea, anda acá, ¿no? O sea, sí, porque aparte muchas veces la gente no lo ve como algo artístico, ¿no? Es así como, pues, ¿qué fregos estás haciendo, no? Sí, oye, también me quiero divertir. Usted se divierte cada 8 días, ¿yo por qué no, verdad? Pues, o sea... Claro... que el papel o el rol que tengo de maestro o de maestra no me lo debe de permitir. Mira, vamos a mandar un saludo a Eric Orlando Cosca. Quiero mandarles un saludo. Él es uno de los integrantes o forma parte de el Chaplin, el teatro. Que todos los domingos tienen, creo que, funciones para niños, ¿verdad? Entonces, sí. Él constantemente nos sigue la transmisión. Ah, y pues saludos. Nos manda saludos, se da. Que no se me pa... Eric, tenemos que charlar porque tenemos pendientes una entrevista, ¿verdad? También. O sea, yo creo que tengo entrevistas atrasadas fácil unas 10 o 15. Ya tienes agenda llena, ¿eh? De todo el año. Ya. Y pues también se viene el aniversario de la hora del Greñas. ¿Cuándo va a ser? Sábado 10 de julio. Sábado 10 de julio, la fecha está clara. Por ahí tenemos uno que otro invitado. Y pues voy a ir subiendo la información poco a poco. Ahí para el que quiera patrocinarme con algo, pues muchas gracias. Sí, estaría muy bien, sí. Nos quedan escasos 3 minutos. Pati, quiero darte las gracias por haber venido. me gustó mucho el libro que me chequeaste aquella vez, y te refiero que terminando de ese día nos fuimos a una lectura de poesía. Sí. Y ya de ahí pues nos pusimos al día, ¿verdad? Sí, ya. Y de ahí para acá hemos tenido una buena amistad, uh-huh. Y eso está chido. No la vi en todo un año por cuestiones de la pandemia, y pues han sido, ahora sí que ha sido chido coincidir, qué bueno que se pudo en esa fecha, qué bueno que ya estamos retomando todas las actividades, y quiero despedir mi programa, pero con un texto de Patty, de sus primicias, porque me encantan las primicias, o sea, imagínense el grado de amistad que me gusta tener con las personas que me regalan de vez en cuando pequeños textos, primicias, o me cuentan noticias, y que, ah, no sabía, es que nadie sabe, nomás te lo estoy diciendo a ti, yo, oh, ay, a la radio. Así de bueno, pues, pero entonces, tú de por medio, obviamente, yo de claro. Por medio, ¿verdad? Sin ti no pasa, pues. Y pues la verdad es que muchísimas gracias, espero que te haya sentido a gusto con esta entrevista, esta, más que entrevista, una charla de, igual que no rescatamos mucho, pero no es el único programa que vas a venir. Quiero invitarte para cuando estés preparando tu previo de tu otro libro. No sabemos cuánto tiempo vaya a pasar. Va a tardar un rato, pero... Pero, no, y a lo mejor también, a lo mejor te invito como maestra. Porque sí, estaría muy padre. Hoy es poesía, hoy es como poeta, y puede ser como maestra para conocer todo, o sea... Lo más chido de esto es que como maestra vienes con toda la energía de los niños y los conoces y ¡ah! O sea, te hace morir de risa de con ellos, de sus acciones como infantes, ¿verdad? Sí, claro, sí. Definitivamente. Bueno, voy a dar poquito unos informes. Este sábado 22 de mayo, inauguración pictórica con el colectivo Adyacente, aquí en Arcadia Fusión Cultural, la Casa de la Cultura. Y estamos transmitiendo desde racunaradio.com. Ya mero nos vamos, nos quedan escasos minutos y los vamos a dejar con el programa de Roger Vega y su programa que se llama El Conejo y su Amigo en la Luna. Hoy no tuvimos sección de consumo local porque pues la verdad es que la plática está muy amena, está muy divertida, y la verdad es que quiero dar las gracias a Patricia Mata por haber venido, alias Sol de Bolsillo. No sé si tengas algunas redes sociales donde quieras que te busquen, donde pueden encontrar tu libro para adquirirlo. Está en la librería de la UDG, en la Carlos Fuentes, y en la Mariano Azuela. Algún día mi libro, yo también voy a tener un libro por ahí, ¿verdad? Vas a ver que sí, Greñas. Ay, muchas gracias por invitarme, la verdad. No, sí. Pues ya tenemos esto, ya lo otro, ahora sí, como ya nomás era cuestión de que tornara la palomita, así, ¡pum! Ya, nada más. Y pues muchas gracias, Pati. Quiero despedir mi programa con un texto de Patricia, alias Sol de Bolsillo, que quedó pendiente porque es Sol de Bolsillo, pero la verdad es que mis respetos como maestra, mis respetos como poeta y mis respetos como amiga. Y muchísimas gracias, Pati, por haber venido. Esos 45 minutos son muy amenos, muy divertidos, platicamos, nos reímos, la verdad es que muy nutrido mi programa el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, al contrario. Y bueno, pues este texto es para Gustavo Íñiguez, un amigo muy entrañable, tú lo sabes. Así es. Y bueno, pues, porque solo en ti vive el consuelo. Se llama Mar de Fondo. Las olas se retiran, se jactan animadamente de ir a lo más hondo de la historia, hasta la premonición. Quise alejarme de los condescendientes, de los que evitan decir muerte, de los curiosos por la enfermedad y los finales, las miradas que duplican el dolor. Solo en ti vive el consuelo, como un experto en la tristeza. Soy el espejo que aún no ha tenido esos dolores, pero comprendo, hermana, que las olas no dejan de golpear lo que más duele, lo que ya no se sostiene por sí mismo. Esto fue Las Greñas, muchísimas gracias, nos vemos el próximo jueves de 6 a 7. Bye.